Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes de la que, además de la emisión online en directo, tienes los podcasts para escucharnos cuando quieras. Te cuento el tiempo en este miércoles 23 de junio. Tendremos los cielos totalmente despejados, temperaturas que empiezan a subir. Hoy la máxima rondará los 32 grados, la mínima 16. Hoy es miércoles, es 23 de junio, te cuento lo que tenemos en el programa para ti. Enseguida nos vamos con Aprender Jugando con nuestra compañera Jessica Rodríguez. Hoy nos va a hablar sobre los juegos tradicionales. Justo después tendremos nuestro informativo local y diario. Y después del informativo vamos a charlar con Juan Antonio Daza, que es profesor del IES de Gelves. En la segunda hora tendremos, por un lado, la botica, en la que Carmen Gómez, de la farmacia Gelves Guadalquivir, hablará sobre el acné. Y también tendremos un Mundo sin Fronteras con Luis Ben, Doña Gloria, así que vamos, no vamos a perder ni un segundo, porque tenemos muchos temas que tratar aquí en Gelves en la Onda. Así que nada, lo dicho, arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. La tenemos ya por aquí preparada, nuestra compañera Jessie. Le vamos a decir hola, Jess, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, muy bien. Me encanta eso de los juegos tradicionales, aunque sí. Está claro que ya los juegos tradicionales, esto como lo de jugar a la comba, al trompo, que yo casi ya ni jugaba, o sea, cuando yo era pequeño, lo que te digo, no, pero yo era más de son los abuelos los que tienen la información privilegiada, Yo era más el juego de las bolas, era yo muy pequeñito cuando se jugaba lo de las canicas, que te las ibas y las comprabas en el kiosco, por ejemplo, en el kiosco de Miguel, que vendían las canicas. Estoy hablando ya como un abuelo, porque nada de eso existe ya. Y jugábamos en la plaza de José Lito el Gallo, que así, ahí hacíamos los agujeritos para encestar la canica. Pero realmente ya la adolescencia, la pubertad, era jugando al baloncesto, ya eran deportes de equipo, no era el juego tradicional en la calle. Que no sé si es de esto de lo que quieres hablar, pero que resulta muy curioso. Exacto. Los niños de ahora no conocen esto. Es que eso es lo que... Bueno, la idea me surgió la semana pasada. Ahora contaré una anécdota de cómo me viene todo esto. Porque, bueno, los que me vengan escuchando desde hace tiempo y demás, pues ya sabrán que yo soy muy pro a juegos de experimentación, juegos en la naturaleza, juegos así sencillos, pero que tengan mucho trasfondo. Yo rara vez voy a dar tips de juegos donde se utilicen muchos materiales o sea necesario mucha artimaña. Siempre abogo más por eso, por la sencillez en los juegos, pero que tengan fundamento. Entonces, bueno, así excluyendo a la gente que no juega así, que son los niños de hoy en día, pues me acordé de los abuelos. ¿Quién sabe mejor de este tipo de juegos? Que bueno, que nosotros los de nuestra generación, ya como dices, jugábamos menos, pero nuestros padres o abuelos, que yo por suerte todavía los tengo, son los que sí que tienen muchísima idea sobre estos juegos. Bueno, te doy las gracias. Lo que tienen la caja de Pandora, la tienen ellos. No, pero que te doy las gracias por incluirme en tu generación. O sea, no somos para nada de la misma generación tú y yo. Pero... No, son 10 años, ¿no? La diferencia, pero bueno, la edad tampoco. Pero bueno, que estas personas tienen maravillas en sus cabezas con las que ellos jugaban cuando eran pequeños, que sacaban juegos donde no lo había. Y todo esto me viene, y aquí viene la anécdota, porque el otro día estaba yo en casa de mis abuelos y estaba allí mi prima que está en tercero de la ESO, ¿vale? Sí. Y nos estaba contando que en educación física le estaban enseñando a saltar a la comba, porque ellos nunca habían saltado a la comba y no, ni siquiera sabían qué era la comba. De hecho, no saben saltar a la comba. Oy, oy, oy. Claro, yo me quedé... Sí. Pero es normal, ¿sabes? Porque nadie les ha enseñado, en realidad. Entonces, pues es normal. Y claro, yo me quedé pensando, digo, ostras, esta niña sabe de tecnología lo más grande, de redes sociales, de cosas que le van a ser útiles, porque al fin y al cabo le va a ser útil, pero no sabe saltar una cuerda. Y que en realidad es obvio, porque nadie le ha enseñado a saltar una cuerda. Era muy de chicas. O sea, yo, claro, lógicamente. Lo de la comba. En aquellos tiempos, el tema de la igualdad, pues estaba. Más diferenciado, muy claro. Incipientes. Te estoy hablando de cuando. Sí, yo era había chico. Juegos de niño y juegos de niña, cosa rara, que ahora intentamos derribar, ¿no? Rara es la chica que jugaba al fútbol. Uh-huh. Rara era. Y raro era el chico que a lo mejor sabía saltar la comba. No se veía eso. Los chicos pues jugábamos al fútbol mientras que las chicas saltaban a la comba. Esto pasaba. Claro, los chicos pues se destinaban más eso al fútbol, a las canicas, al trompo, si acaso, ¿no? Sí. Y ahora hablaremos de algunos de los jueguecillos, eso. Entonces, eso, yo me planteé y digo, ostras, y en el instituto le están enseñando a saltar a la comba como si fuese un deporte así como muy, muy original, ¿sabes? Que es como una clase de saltar a la comba. Y estaban los niños súper emocionados y súper picados. Claro. En plan, a ver quién saltaba más y demás, porque claro, no lo conocen. Entonces, pues ya ahí empezaron a hablar mis abuelos sobre juegos a los que ellos jugaban, como hemos comentado antes, el de la bolita, las estampitas, de darle así con la mano en forma de cuenco, no sé si recuerdas. Yo no jugaba a eso. Recordarán ese. Yo no jugaba a eso, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, a los cromos y a lo de tirar así como la estampita a ver dónde llegaba, ajá. Eso sí han jugado ellos. Eso me contaba que se ponían en una pared, mi abuelo contándome que eso, que se ponían en una pared y tenían que tirar la estampita que chocase contra la pared y la que llegase más lejos rebotando se la quedaba el otro, en fin, juegos que de donde no tenían nada sacaban competiciones. Sí, sí, totalmente. Y sí, sí, claro, y todo el pueblo como que se volcaba en ese tipo de juegos y hacían cabañas en el campo, pues jugar al teje, las piedrecitas, no hacerlas chocar, que saltaran, entonces bueno, pues empecé a recordar que a mí realmente en el colegio tampoco jugaba yo a esas cosas, que a mí ese tipo de juegos también me lo enseñó mi abuela, la comba, o a mi hermano, por ejemplo, le enseñó a jugar al diablo. Entonces, pues bueno, vi todo el peso y toda la importancia que tiene ese tipo de recuerdos en un niño cuando ya pasan los años y recuerda, ostras, pues mi abuelo o mi abuela me enseñó a jugar a esto. Estoy riendo porque está por aquí nuestra compañera Mónica. Sí. Por el cristal de la radio me está diciendo que ella jugaba a la comba. O sea que la está retrotrayendo atrás a bueno, cuando ella era pequeña, ¿eh? Esta tarde que estuve en casa de mi abuela, acabamos jugando a la comba. La tengo grabada. Tengo a mi abuela con 72 años saltando a la comba con mi prima y conmigo. Qué maravilla. Cosa que me pareció espectacular. O sea, eso es un recuerdo que para mí se queda, ¿eh? Claro. La que me enseñó y ahí está. Pues bueno, aparte de todo eso, de pasar el tiempo con los abuelos, ¿no? Que yo animo a la gente, a los niños que le pregunten, que pasen una tarde con los abuelos y le pregunten, abuelo, ¿tú qué jugabas? Y seguramente a los abuelos le hagan muchísima ilusión porque recuerden momentos de su infancia y además lo comparten con sus nietos, que tú sabes que eso siempre es súper precioso. Y oye, que si les enseñan a jugar pues juegos tradicionales, pues mejor que mejor. Ahora voy a hablar un poco de los beneficios y las ventajas que tienen este tipo de juegos. Antes de que hables esto, yo creo que nuestra audiencia de una mediana edad, que le pasará lo mismo que te ha pasado a ti, ¿no? Lo de si se ponen a jugar algún juego, o sea, se retrotraen a cuando eran pequeños. Claro, es que puede ser un momento precioso. Claro, es súper divertido. Vamos, ¿eh? Cuando la semana pasada estuve con mis abuelos y ellos empezaron a contar a qué jugaban cuando eran pequeños, ellos estaban con una emoción inmensa. Y luego cuando sacamos la comba y se puso mi abuela, mi prima y yo a saltar la comba, ostras, eso fue un momento fantástico. Justo antes de la pandemia, en un cumpleaños, terminé jugando al juego de la silla. Claro, lógicamente. Bueno, te reiría. Teníamos muchos años de más y también alguna copa de más, ¿no? Pero nos reímos tanto jugando al juego de la silla. Yo he jugado contigo al juego de la silla. Es tan divertido jugar. En tu cumpleaños. Sí, exacto. Total, que no quería yo dar tantos datos. Pero bueno, juego de la silla, que es una maravilla. Y luego también, otro cumpleaños lo celebramos en un jumping, de esto de saltar a las camas elásticas. Sí. Que. A ver, Jolín, es que eso también ahora se ha puesto muy de moda, pero es que la cama elástica, cuando yo era pequeño, que venían, que si la feria, que si, porque no se veían tanto las camas elásticas, era como un momento, como algo súper guay. Bien. Claro. Ya sí. Sí, es que con la sencillez de los juegos, al final, cuanto más sencillo, más te divierte, porque la imaginación pues trabaja más. Entonces, eso es lo que iba a comentar un poco, los beneficios y las aportaciones que nos dan este tipo de juegos. Normalmente estos juegos pues suelen ser juegos físicos, porque ahora sí que se llevan más los juegos un poco más sedentarios, pero antes pues eso, eran más físicos, por lo que se trabajaban más pues la fuerza, el salto, la velocidad en sí. Y bueno, pues lo bueno que tiene es que se combate mejor el sedentarismo que ahora mismo estamos teniendo. Y además pues los niños pues van cogiendo destreza, van mejorando el equilibrio también, por ejemplo. Luego también suelen también ser juegos con bastante musicalidad, que la música estaba muy presente en estos juegos. Sí. Porque si por ejemplo estaban saltando a la comba, siempre había una cancioncilla con la que tenían que respetar el ritmo del salto y demás, o jugar a las palmas, que es algo también que ya casi que tampoco se hace. Y jugando a las palmas, ¿tú has jugado a las palmas? Claro, mira, ahí te veo en la cámara. Yo no he jugado a lo de las palmas, a los juegos estos de las manos, de chocar las manos. Yo de pequeña no, pero claro, trabajando con niños sí que se los he enseñado y al final se enganchan. Empezamos a buscar canciones y el abecedario y cada vez más rápido y ahora con una pata coja, ¿sabes? Y le vas metiendo. Y al final son juegos súper sencillos que a los niños les gusta bastante. Yo de esto, del juego de las palmas, sí lo he visto hacer. Y muchas eran hiper complicadas, ¿eh? Lo de el movimiento ese de las manos para chocar, que se jugaba con una persona del enfrente a la otra, haciendo exactamente lo mismo, como una especie de efecto espejo. Hasta en círculo, yo he llegado a poner a niños en círculo, como 20 niños, y jugar con los brazos abiertos con el que tienes a los lados, y al final hay 20 niños jugando en círculo. Rollo el conejo también. De la suerte, que también era muy divertido. Efectivamente, más o menos como el conejo de la suerte, sí. Entonces eso, pues también se trabaja la música, porque estamos cantando, estamos entonando, y además pues estamos siguiendo un ritmo. Luego, pues otro beneficio muy potente es que suelen ser juegos al aire libre, aunque también se puede jugar en casa, que ahora mismo pues eso, estamos un poco limitados, pero también ahora es un buen momento para tirar de los juegos tradicionales, porque ya que aunque podamos salir a los parques, no podemos utilizar los columpios ni los toboganes y demás, porque por el tema del COVID, ¿no?, que están precintados, que ahora mismo pues los niños están saliendo a los parques, a las plazas y demás, pero no pueden utilizar las atracciones, pues es un buen momento para ir introduciéndoles este tipo de juegos que no necesitan materiales, que simplemente se lo propones y ya está, y que ellos su imaginación vuele. Así que, bueno, yo ahora voy a proponer algunos juegos para refrescar la mente, la cabeza, un poco la memoria a nuestros oyentes, que si son como yo o como tú, o más mayores, seguramente ya conozcan todos estos juegos, pero bueno, seguramente alguno casi que ni se acuerde. Así que vamos a repasar un poquillo estos juegos para que se lo propongan a sus nietos. Bien. Vamos a empezar, como he dicho antes, con la comba. Una vez se saca una cuerda, seguramente para los más pequeños se puede hacer la serpiente, que es tirar la comba al suelo y moverla así a ras de suelo para que el niño simplemente la salte de un lado a otro, porque posiblemente pues no tenga muy desarrollado el salto. Pero a partir de los 7, 8 añitos que ya controla, pues ya se puede ir bandeando y dándole vuelta a la comba. Yo recuerdo dos versiones de la comba. Una, a ver, con un elástico que se ponía en los pies. Ese es el elástico. El elástico, claro, que se ponía en los pies. Es diferente. Que se hacía un relío, que yo decía cualquier día se cae. Y la otra es la comba, que se jugaba o con una o con dos. O doble. Sí, que sí, la doble ya es una pasada. Era una pasada. Sí, sí, sí. Pero yo cuando la saqué con mi abuela la semana pasada, yo me quedé flipada porque sacó con cuerda del tendedero, o sea que le quitó las cuerdas al tendedero. Muy y bien, por eso empezamos guau. Y intentamos hacer la doble, tío, y mi abuela lo intentó. O sea que la tengo ahí grabada con 72 años ahí, la tía. Así que yo creo que si nuestra gente mayor del pueblo lo está oyendo, que se anime y se lo proponga a su nieto, porque seguramente le haga una ilusión terrible. Sí, o sea, es que va a ser fantástico ese momento. Además, un momento súper divertido que por lo general pues le encanta a todos, a los abuelos, a los niños, y si nos vemos con vitalidad, que el abuelo pegue sus 4 saltos, mi abuela dio 4, eso fue su récord. Pero oye, súper bien, yo súper contenta por ella. Pero, ¿sabes lo que eso sería? Ya no solo en materia física, que lógicamente pues ya llega a una edad. Exacto, lo que significó para ella compartir algo de su infancia con sus nietas. Claro, ella estaba encantada. Eso es más importante que cualquier cosa, fíjate lo que te digo. Totalmente, o sea, animo muchísimo a que llevemos a nuestros peques a pasar una tarde con los abuelos, para vivir tanto ellos, los abuelos, que les va a ser una ilusión tremenda, tanto como los peques, porque los peques van a aprender cosas que no conocen y además se van a llevar unos recuerdos que para ellos se quedan, cuidado. Siempre. Así que yo lo animo a todos los que nos estén oyendo, que lo hagan. Jugar a la comba, pero con cuidado con los abuelos, por favor. Sí, con cuidado. Bueno, ahora voy a proponer otros juegos un poco más tranquilitos que también se pueden jugar y no hay que matarse. Venga, por ejemplo, el 1, 2, 3 pollito inglés. Ay, sí que siguen jugando algunos, ¿no? Yo sí que veo algunos niños que siguen jugando al pollito inglés, que bueno, el que no recuerde, pues nada, que se pone un niño de espalda a todo y cuenta 1, 2, 3 pollito inglés y el resto pues tiene que avanzar hasta él y pararse. Y este pues vigila que no se, mueva ninguno, se quedan como estatuas. Los había que eran auténticos Hitler. Jugando al pollito inglés, que te quedabas quieto y te rodeaba, te miraba con lupa, ¿no? Y tú aguantando la postura sin pestañear, claro. Así como variante también, pues pueden jugar, si son más mayores, al pollito inglés pero a la pata coja. Uf. Que así es más difícil mantenerse de pie y hombre, es un poco más entretenido. Luego otro juego que nunca falla para jugar así en la plaza, en el parque, sin los cacharritos que estamos teniendo, que nos están faltando, el escondite. Hombre. Que también se puede jugar en casa. Qué maravilla. Porque así una tarde tonta puedes tener al niño 10 minutos escondido debajo de la cama. Y si no le da, miedo al niño, jugarlo a oscuras. La habitación. ¿Sí o qué? Sí, la habitación oscura. O sea, el escondite en oscuridad es mucho más divertido. De verdad, claro, y vas palpando, ¿no? Claro, y es que te ríes mucho porque lo puedes tener delante de la cara, que si estás a oscuras no lo ves, entonces es como más... Claro. Es mucho más divertido. Hombre, ahí están los sentidos. Claro. Los sentidos y súper intenso. Súper intensificado todo. Súper divertido. Pues el escondite también. Luego otro que solo hace falta una tiza y el suelo, el teje o la rayuela. Claro. Que se pintaban los cuadrados en el suelo con los números, tirabas la tiza, la piedra, lo que sea, y vas saltando de cuadrado en cuadrado. Y con la lima, también. Eso se hacía con la lima, con una lima que con se clavaba. Con la lima también. También se dibujaba el cuadrado, eso cuando llovía, después de la lluvia, que se creaba el barro, con la lima. Lo que pasa que ahora con el tema de la seguridad infantil, pero bueno, si le echamos los al niño tampoco pasa nada. Antes utilizábamos punzones en el colegio y no sacábamos los ojos. Y la cegueta, poco pasa nada. Punzones y la cegueta. 25 niños con punzones de madera clavando en un papel y no pasaba. Pero tú no te acuerdas de la cegueta, o esto tú no lo dices, la cegueta. Sí, cortando claro, la madera. Cegueta. 25 niños cortando la maderita. Sí, ¿no? Hombre, que de todo se aprende, claro. Así que la lima también es la versión más pro del teje o de la rayuela. Luego, pues tenemos el torito en alto, que también se puede jugar así en las plazas, que ahora, bueno, ahora lo llaman el suelo es lava. Ah, sí, pero es que, y hay un programa de televisión. Era como un billar. Hay un programa de televisión que se llama El suelo es lava, es americano, que yo estoy deseando que saquen la versión española, y es que estoy capaz de apuntarme al casting, fíjate lo que te digo, que me parece una maravilla de programa, divertidísimo. Es echar a correr y cuando te digan el suelo es lava, o sea, no, cuando te subas en algo, no es que es diferente, el suelo es lava que el torito en alto. El torito en alto es un pillar, pero cuando quieres llegar a casa, ¿no? Cuando tocas algo que dices casa, te tienes que subir en algo, en un banco o en una acera o lo que sea. Y el suelo es lava, pues que vas andando y dices, el suelo es lava, y tienes que ir corriendo y subirte en alto, súper rápido. Pues más o menos, y así pues oye, en los parques y eso ahora, que tampoco podemos experimentar demasiado, pues tenemos los bancos y demás. Y luego están pues los típicos juegos ya con materiales, que ahí sí que necesitamos un poquito más, que serían el trompo, que se venden pocos ya, pero se pueden conseguir. Porque o el diablo, por ejemplo, a mi hermano, mi abuela le enseñó a jugar al diablo. Yo sé jugar las cariocas, pero... Fíjate, las cariocas, súper guay. Enséñale eso a tu niño, hace que tiempo. Lo va a flipar. Oye, pues tiene que haber cariocas por Amazon o algo de eso. Sí, yo tengo cariocas y me las compré por Amazon y seguro venden diablos, trompos y demás, porque en el tema de las animaciones y eso que yo también hago y tal, pues las utilizamos, ¿no? Los pasacalles el diablo, y tal. Entonces... Nunca pues, he bailado yo un diablo, pero las cariocas sí. Pues si consigues unas cariocas, que te lo recomiendo, enséñale a tu hijo a bailar las cariocas, que lo va a flipar, además que tiene un movimiento súper bonito. Sí. Así que yo te animo a que lo hagas y eso. Invito a todos nuestros oyentes a que echen una tarde, que si nos encontramos en la edad de que tenemos niños o si nos están oyendo abuelos, y abuelas que nos echen una tarde con sus nietos o sus abuelas y los respectivos, y que aprovechen, que hablen de los juegos tradicionales, de a qué jugaban cuando eran pequeños, de que le enseñen los juegos de los mayores a los peques, de los peques a los mayores, que seguramente se cree un ambiente súper bonito y sea muy gratificante tanto para los niños como para los adultos, ya como hemos dicho, ya no solo físicamente, sino el volver a llevar a los abuelos a la infancia, a que recuerden a qué jugaban y demás, y que los niños vean que con nada también se lo pueden pasar, claro, bien, con sí, nada relativamente. Sí, sí, sí, sí. Así claro, que yo les animo a todos y a todas que echen una tarde con los abuelos, que, y con esa intención de buscar, de rebuscar y de conseguir muchos recuerdos, que al final es lo que nos llevamos, recuerdos de los que, ¿sabes qué pasa?, de los que tenemos. Que antes, ¿qué pasa?, antes los niños salíamos a la calle a recoger a nuestros amigos, o nuestros amigos venían a recogernos a nosotros, y no sabíamos a qué íbamos a jugar. Entonces, de camino al sitio que fuésemos a explorar, íbamos pensando en a qué íbamos a jugar o qué íbamos a hacer. Entonces, eso era como la incertidumbre pura, ¿no? La maravilla de la exploración. O sea, yo recuerdo de pequeño con mis amigos infantiles, con mis amigos de pequeño, que nos íbamos a hacer cabañas en aquel momento. Sí, sí, en el monte, yo claro, lo tenía súper explorado, la cornisa. Teníamos nosotros, a lo mejor alguno de esos árboles grandes que hay en el Parque de los Manantiales, había caído una rama de estas enormes. Y entonces se hacía como la cabaña casi prácticamente sola, entonces simplemente había que apuntalar un poco y tal. Y esa exploración, esa además camaradería, ¿no?, con tus amigos, sí, los valores eso nos ha aportado muchísimo, aunque no nos demos cuenta. Sí, han sido, yo creo que es maravilloso. O sea, eras amigo de tus amigos, ayudabas a tus amigos, te ayudaban tus amigos, cooperabas con ellos, tenías esa confianza para jugar, para, era maravilloso. Pues si conocemos eso, vamos a aportárselo a nuestros peques, que no es quitarlos de la tecnología, porque obviamente es el mundo en el que ellos están viviendo actualmente. Pero todo lo que enseñemos de más, todo suma en el proceso educativo, en el crecimiento. Así que todo lo que le podamos ir aportando de más, pues bienvenido sea. Me parece una maravilla. Así que ir sumando. Yo son cosas que, aunque a nuestros pequeñajos que están acostumbrados, que si la Play, la Switch, uh-huh, el móvil, la tablet, que son normalmente, o sea, lo lógico, son niños tecnológicos, ¿no? Claro, están en su era, es normal, ¿no? Conocer simplemente un poquito lo divertido que es jugar al sol. Sí. En diferentes cosas en las que te terminas riendo muchísimo. Sí. Que tengan ambas cosas, no solamente una de ellas. Efectivamente, no es quitarlo de una cosa, pero que por lo menos conozcan la otra y la disfruten, porque estoy segura que lo disfrutarían muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Me ha encantado esto, sí, Jessica Rodríguez. Me he sentido un poco mayor. Me alegro mucho. Me he sentido un poco mayor. No. Te lo digo. Hombre. Pero que cada vez que me siento mayor me ponga a jugar un juego de estos y me vuelvo a sentir un niño, ¿eh? Claro, ya está. Se soluciona rápido. A ver cuándo jugamos a la comba, ¿eh? A la de dos. Uf, bueno, venga. Vale. Jessica Rodríguez, muchas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros. Adiós. Chao. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh?, de juegos cuando uno era pequeño. A mí había un juego que lo odiaba, que era el matar. Uf, lo odiaba. Era un juego que es que me superaba. Pero bueno, es que yo nunca he sido de matar a nadie. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio,

es de salir un poco de la zona de confort de la creación de un vídeo así, ¿no? Porque a menudo cuando presentamos un instituto, pues tendemos a enseñar las actividades, pues aquí aparece el gimnasio, aquí aparecen las pistas, y nosotros hemos ido un poco más allá y hemos creado una obra de ficción, ¿no? En esta obra de ficción el alumnado explica pues diferentes cosillas que a ellos le parecen graciosas, divertidas, algunas incluso son gamberradas, así picaruelas. De hecho, de lo que se trata es de que te enseñar el instituto a través de la imaginación del alumnado, porque además la mayoría de las escenas que salen son totalmente sacadas de la imaginación del alumnado. Entonces es una obra de ficción 100%. Es un poco también el quitarle el hierro al asunto de que vamos como a un centro a estudiar y que nada es divertido y que como que hay que estudiar porque nos lo piden nuestros padres o porque tenemos que ser, bueno, pues al final productivos para la sociedad, y es como, venga, entrar al matadero, ¿no? Hay que estudiar. Quitar un poco eso y saber que también la vida social también es divertido, también el estudio es un sitio donde, o el centro de estudios es un sitio donde se nos potencia, donde encontramos algunas cosas que nos pueden generar inquietudes y por lo tanto descubrirlas más. ¿Es un poco la intención también? Exactamente, es que yo no lo podría haber explicado mejor. De hecho, el alumnado a lo largo de su estancia en el centro, que si le va todo bien, pues está 4 años con nosotros, pues le repetimos constantemente, cada día le recortamos la importancia de los estudios, la responsabilidad, pero a menudo nos olvidamos de otras cosas que son también muy importantes en la educación, que son las relaciones humanas, el divertirse, el inspirarse, el encontrar emociones. Y de eso es de lo que va nuestro vídeo, porque yo cuando me reuní con los chavales para escribir el guión, que lo hemos escrito muy poquito a poco, con mucho cariño, pues hacíamos mucho hincapié en, pero ¿qué cosas son las divertidas? ¿Cómo podemos hacer nuestro vídeo sacarle una sonrisa a las personas que lo vean, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es preparar, presentar nuestro instituto para los chavales de sexto de primaria, ¿no? Sí. Y nosotros queremos darle la bienvenida de una manera amable, divertida, y que ellos sepan que además de aprender en el instituto también vienen a disfrutar y a inspirarse y a pasarlo bien. Es que es muy importante en la educación. Sin inspirar a nuestros chavales no podemos enseñarles. Y entonces eso es una de las prioridades del vídeo también, claro. Es la primera vez que se hace una cosa como esta en el IES de Gelbes. ¿Qué os está llegando? ¿Cuál es el feedback del vídeo? Bueno, en general, lo más importante es que al alumnado le ha gustado muchísimo. Porque, claro, si hacemos el vídeo de adultos para adultos, pues a los adultos pues sí, les va a gustar, ¿no? Pero nosotros lo que hemos intentado hacer desde el principio es que sea un vídeo que a los chavales les guste. Entonces, no hay cosa más bonita, más... Que cuando tú le pones el vídeo al alumnado y te dicen, vamos a verlo otra vez, profe, vamos a verlo otra vez. Entonces, eso es el feedback más interesante, ¿no? Y te preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde puedo verlo? ¿Cómo puedo enseñarlo en casa? ¿Cómo puedo transmitirlo? Entonces, claro, eso es lo más bonito de cuando se crea un proyecto así, ¿no? Sí. Pero claro, la clave es darle la voz a ellos, porque todas las escenas que se ven en el vídeo, todas salen de la imaginación del alumnado, ¿no? Siempre con la supervisión de los adultos, por supuesto, pero siempre canalizando lo que el alumnado quiere explicar en el vídeo. El vídeo está en YouTube, ¿no? Si no me equivoco, Juan Antonio. Sí, el vídeo está en YouTube y está alojado en un canal en el que yo tengo proyectos educativos. Pues a lo largo de mi trayectoria profesional, pues creé ese canal para alojar diferentes proyectos, ¿no? Y ahí lo tenemos subido actualmente. En el IES Gelbes no tenemos un canal de YouTube propio, pero bueno, es algo que en el futuro, sin lugar a dudas, debemos tener. Oye, claro, claro que sí, por supuesto. Pero para hacer un vídeo como este hay que tener esa visión de youtuber. Claro, claro, exactamente. Es que nosotros vimos un vídeo que el vídeo dura unos 5 minutos 30 segundos y bueno, solamente se ven los 5 minutos, pero no se piensa en que el vídeo ha tardado en producirse 2 meses, ¿no? Entonces hay un guión detrás, hay una intención y hay una postproducción bastante exigente, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Te digo lo de youtuber porque no todo el mundo es capaz de generar una idea como esa, es muy revolucionaria. Luego estuvimos hablando no hace mucho también con una compañera tuya, con Puri, sobre el tema de radio radial, ¿no? Y la idea de generar una radio en el propio IES de nuestro municipio. al final el IES está acercando muchísimo a esa intención, ¿no? De lo que los alumnos que hablábamos al principio, de que los alumnos no entiendan que ir al IES de Gelves es ir a estudiar y poco más, ¿no? Sino que encuentren ese lado que les llame la atención, que los haga pues ellos mismos implicarse en el día a día del propio centro de estudios, ¿no? Esto es un poco igual, ¿no? Acercar al final al alumnado a que no es tan... Bueno, es lógicamente que hay que estudiar y tal, pero que hay dos maneras, o estudiar férreo como se hacía antiguamente, o tocando un poquito esas fibras sensibles del alumnado para que se inspire y que ellos mismos por sí solos salgan adelante, ¿no? Sí, sí, así es, totalmente. De lo que se trata es de poner al alcance del alumnado una serie de proyectos que sean vertebrales, que estén disponibles y que el alumnado sea capaz de despertar sus talentos, ese talento que cada persona lleva escondida, ¿no? Y que a veces hay que sacar un poquito mimando, buscando dentro de las personas. Pues se trata de eso, de facilitarles los canales para inspirar. Vaya, te hemos perdido un poco, Juan Antonio. Ahora más o menos te escuchamos, sí, continúa. Vale, nada, pues te decía que simplemente se trata, a través de estos proyectos, de lo que se trata es de canalizar los talentos que el alumnado tiene dentro, ¿no? Lo que el alumnado lleva dentro, que es capaz de crear, de inspirar y de sacar esas profesiones futuras, ¿no? Porque luego es algo sorprendente cuando tú te sientas con los chavales a escribir desde el principio, desde que escribes el guión, y te das cuenta cómo sale esa imaginación, cómo te estructuran, cómo te dicen enseguida, pues creo que deberíamos hacer un ranking, creo que... Pues eso también es talento, cuando la radio esté a pleno rendimiento, ahí no nos cabe ninguna duda de que van a salir un montón de talentos, porque ya tenemos a muchos alumnados interesados, que alumnado que se ha ofrecido, pues yo, a mí me gustaría montar, a mí me gustaría editar audio, yo manejo tal programa, yo manejo cual, entonces eso es algo precioso, ¿no? Que se crea algo en el centro y que empiecen los chavales a interesarse, eso es algo muy bonito. Sí, bueno, ahora mismo ya a final de curso y demás se ha tanteado un poco, ¿esto se va a seguir trabajando nada más que arranque el curso 2021-2022? Sí, por supuesto, porque además sobre todo el proyecto de la radio ha tenido mucha aceptación entre el profesorado, lo ha coordinado Puri, tal y como tú has dicho, pero ha tenido una aceptación muy grande, hay muchos profesores implicados al 100%, hay muchísima ilusión, el primer programa está subido a la plataforma iVoox, y que está ahí disponible, y bueno, todos podéis ver la cantidad de ideas que han surgido, la profesionalidad de toda, tanto profesorado como alumnado, de los que participan, y es algo pues muy bonito, y desde el principio del curso va a estar a tope, estoy seguro. Bien, bueno, pues ahora te toca descansar y preparar un poco el siguiente curso lectivo, Juan Antonio. Pues sí, a ver qué tal se da el siguiente curso. Ya sabemos que será otro curso con medidas COVID también, ¿no? Que esto también condiciona un poco a la vida del centro, ¿no? Y bueno, es como le explicaba a mis alumnos, ¿no? Con el vídeo que hemos producido, que me decían, pero profe, ¿cómo hemos hecho para que la gente esté dividida? Digo, pues todo esto son trucos de edición, ¿no? Incluso les he explicado, les hemos enseñado cómo se hace, con las pantallas cortadas, pero siempre con la imaginación se encuentra la vía de sacar estas cositas adelante, así que no pasa absolutamente nada. Claro. Estoy seguro que tendremos un año tranquilo, y siempre y cuando todo el mundo ponga de su parte, todo tiene que salir bien, seguro. Bueno, pues Juan Antonio, jefe de estudios del IES de Gelves, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el vídeo y que sigáis haciendo cosas de estas en el IES. A mí me encantaría volver a estudiar ahora en el instituto. No tiene nada que ver con mis tiempos. Pues nada, ven a vernos cuando quieras. Por supuesto, vamos, tengo que ir por allí para disfrutar también de Radio Radial. Un abrazo enorme. Estupendo. Hasta luego, Juan Antonio, adiós. Hasta luego, adiós. Muchas gracias. Ya sabéis, en el IES de Gelves están haciendo cosas maravillosas. Ese vídeo está en YouTube, una maravilla también. Divertidísimo con los alumnos. Your eyes.